De medios alternativos, nos vamos a ir nuevamente a Buenos Aires, donde están compañeros de la red de medios en una zona de Buenos Aires. Ya nos van a contar bien o nos van a ubicar bien en el mapa quiénes somos de las provincias que no nos ubicamos bien, pero lo que se está denunciando, se han reunido los vecinos porque lo que se está denunciando es una zona liberada para la trata de personas. De hecho, hay una denuncia concreta de más de 10 casos de mujeres que ya han desaparecido o denunciado los intentos de secuestro. Y estamos con una compañera, ella es Ernestina de ANRED, que nos va a contar un poquito más respecto a estos casos. Hola Ernestina, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. Una vez más, qué alegría, siempre salir en el Enredando. Lamentablemente tienen que ver siempre con notas que oprimen a los géneros, ¿no? A los diversos géneros. En este caso tenemos que hablar de las redes de trata que se encuentran en el conurbano bonaerense. Más para ser precisos, estamos ahora en Adrogué, en Almirante Brown, partido de Almirante Brown, y es al sur de la ciudad de Buenos Aires, como 30, 40 minutos. Lo que vino sucediendo en los últimos dos meses fue que en una ciudad cercana a Adrogué, en Rafael Calzada, en una barriada muy muy humilde, hubo intentos de secuestro de chicas. Entonces los familiares y los vecinos se organizaron y lo que llegamos a hoy fue como a una asamblea donde se denunciaban estas situaciones frente al municipio. Y por otro lado, el tema de que las comisarías que tenían que intervenir lo hicieron de manera muy irregular, porque en algunos casos han tomado las denuncias, en otros lo querían revertir, en otros querían cambiar este tipo de denuncia que se hacía. Y lo concreto es que son aproximadamente 10 casos. Y ahora estoy con una chica que está en la comisión organizando, que se llama Antonella, que ella va a explicar un poco más de qué se trata. Bien. Hola Antonella, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días. Antonella, bueno, ahí Ernestina nos contaba un poco de qué se trata la convocatoria que se realizó hoy allí en Adrogué. Contanos si tenés más información respecto a estos casos, si ya hay chicas desaparecidas, cómo han sido las denuncias y esto que nos decía de la mala actuación de la policía. Bueno, lo que pasó es que hubo varias denuncias de 10 casos en Rafael Calzada de intento de secuestro a mujeres en un radio de 10 cuadras más o menos, en la cual ninguno se hizo efectivo, pero por alerta de los vecinos, porque las propias chicas pudieron escapar. La situación es que en los intentos de secuestro fueron en 3 autos. O sea, estos días se repitieron los mismos autos, en la cual las chicas lo siguen viendo. Y nada, esto es alarmante y por eso nos vamos a movilizar. Nosotros somos el primer de trabajadores del Partido Obrero, junto con los vecinos. Hubo una asamblea en Rafael Calzada en la cual decidieron movilizarse y denunciar una zona liberada. En este punto las chicas entienden, y los vecinos de Rafael Calzada y también nosotros, que esto no es la primera vez en el distrito. Es decir, ya hubo varios casos en el distrito de denuncias de redes de trata, secuestros, inclusive hay chicas que aún no aparecen. Bueno, digamos, de los más conocidos es Ailón López, que era una estudiante del Nacional de Adrogué, 17 años, que aún no aparece. Milagro González, que es una chica que fue secuestrada también en la villa de Terrán, y ha podido estar en la carrera y hoy está en el hospital psiquiátrico. Su madre, Silvia González, se ha movilizado bastante en el distrito y ha participado junto con otras organizaciones de mujeres denunciando esta situación. Y también otro caso, como Mariana Lamayastare, del triángulo de Solano, que también los padres habían denunciado su desaparición, y luego de un mes encontraron el cuerpo de Mariana a unos metros de su casa, el lugar donde los padres denunciaban que había una cocina de Paco y había un lugar de detención de chicas. Es decir, todo esto demuestra que evidentemente los servicios de seguridad, digamos, la policía, la gendarmería, no hacen ningún rastrillaje, no hace un patrullaje sobre las zonas en las cuales se denuncian, y ya es, digamos, es cotidiano esas situaciones en el distrito. Entonces, bueno, nosotros por un lado decimos que tiene que haber un patrullaje, bueno, si nos están pidiendo, pero que ese patrullaje debería ser controlado por los vecinos, es decir, que sepan quiénes son, que sepan quiénes son que están patrullando, que tengan un control del horario, del día, que haya un control ciudadano sobre esto, y además un control ciudadano sobre los libros de guardia. Es decir, si las denuncias que se hacen, porque lo que ha pasado en estos 10 casos de secuestro, de intento de secuestro en Rafael Calzada, fue que en algunas asociaciones han cambiado el carácter de la denuncia. Bueno, ante toda esta situación y ante la movilización y alerta de los vecinos, lo que ha pasado es que han sacado al comisario de la número 5 de Rafael Calzada. Pero esto también es como en el distrito, porque en otros casos ha pasado lo mismo y lo que hacen es rotar a los comisarios de una comisaría a otra del distrito. Es decir, no hay una institución, no hay una investigación por parte de la función que cumplen estos comisarios, sino solamente una rotación para cambiar de cara y que los vecinos no se movilicen. Claro, bien. Bueno, Antonella, clarísima la situación, lamentable, por supuesto. Ustedes ahora están realizando conjuntamente con otras organizaciones y los vecinos una asamblea para decidir las próximas acciones. Sí, ahora lo que vamos a hacer es pedir una audiencia al intendente para alertarle de esta situación, explicarle los diferentes casos, avisarle que los vecinos están en esta asamblea. Y sí, ver los pasos a seguir, pero lo interesante es la organización vecinal y la alerta cotidiana, porque evidentemente la única forma de que estos intentos de secuestro no hayan efectivizado fue por la alerta de los vecinos, que viendo que estaban pasando situaciones, se han organizado. Entonces, bueno, alertar a esta situación de los vecinos y pedir una respuesta inmediata. Bien. Bueno, Antonella, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo a los compañeros y compañeras y, bueno, vamos a seguir este tema seguramente desde la red. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Antonella, miembro del plenario de trabajadores del